que camina. Abby Ayala es noticia. Abby Ayala, Jaé Marandú. Abby Ayala es noticia. Los pueblos informados. Los pueblos informados. Lucha, revolución. Ecobebona. Una producción de la Radio del Sur junto a los movimientos sociales del ALBA. Abby Ayala Noticias. Los pueblos informamos. Una producción de la Radio del Sur junto a los movimientos sociales del ALBA. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Abby Ayala es noticia, los pueblos informamos. Desde cada rincón de nuestra América en lucha, los movimientos populares comunican. Estos son los titulares del día de hoy. Panamá, grandes movilizaciones contra la explotación de la minería a cielo abierto. Chile, Tribunal de Cañete absuelve a mapuches. Brasil, representantes del movimiento gay conmemoraron la tramitación del proyecto que criminaliza la homofobia. Así comenzamos el recorrido informativo del Poder Popular. Panamá es movimiento. Diversas organizaciones sociales, ambientalistas, comunidades indígenas y campesinas realizan hoy en Panamá una nueva jornada de lucha contra la minería a cielo abierto. El movimiento popular sale a las calles en varias provincias y en la ciudad de Panamá marchará hasta el Parlamento para exigir que se derogue la ley octava que reforma el Código Minero. Así lo reporta desde Panamá el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, FRENADESO. En el día de hoy, pues, en la provincia de Chiriquí, Veragua, y en este caso también lo que es la provincia de Coclé, hay grandes movilizaciones, en la provincia de Boca del Toro, hay grandes movilizaciones, y que en la ciudad de Panamá también el movimiento obrero y popular se une y ha convocado una movilización de la Plaza Porra a las 5 de mayo a la Asamblea de Diputados, donde nos encontraremos con los sectores NOVE que están en una vigilia permanente en este lugar desde cuando se aprobó la reforma al Código Minero. Todos los sectores originarios de este país, los sectores sociales, están rechazando la reforma de ese código. Como además, estamos rechazando lo que es la explotación de la minería a cielo abierto. Hay grandes movilizaciones en estos momentos y en los sectores originarios, que junto a una coordinadora de pueblos que rechazan la explotación de las minas, están en movilizaciones en todas estas provincias, como también hay grandes movilizaciones en la provincia de Veragua con los sectores sociales, que estamos en solidaridad con los originarios y las luchas que se tienen contra la condición minera que el gobierno de una manera de intransigente ha querido desarrollar en este país, no importando las consecuencias ambientales que produzca este caso, lo que es el tema de la implementación de la minería. Por eso en el día de hoy pues estamos nosotros en la calle luchando y desarrollando. Por eso nosotros creemos que es importante establecer y conocer, a dar al mundo la lucha que desarrollan los pueblos originarios en conjunto con los demás sectores sociales de este país contra el desarrollo de lo que es la minería a cielo abierto. Abby Ayala es noticia, los pueblos informamos, reporta de Panamá, Gabriel Castillo, coordinador nacional del Frente Nacional para la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, FRENADESO. Chile es movimiento. Organizaciones mapuche denuncian el trasfondo político en los juicios que se llevan en su contra. Tras la absolución de 14 comuneros y la condena a 4 por atentado a la autoridad, pero no bajo la figura de terrorismo, afirman que queda en evidencia la anormalidad del proceso judicial. Expresan además que las sentencias del Tribunal Oral de la ciudad de Cañete significan un duro revés para el Ministerio Público, que buscaba largas condenas para los mapuche. Así lo detalla desde Chile este reporte del colectivo Andamio. El Tribunal Oral en lo penal de Cañete decidió absolver a 14 comuneros que estaban acusados de incendio terrorista y condenar solo a 4 de ellos por el ataque al fiscal Mario Elgueta el año 2008, descartando sin embargo su carácter de terrorista. Un duro revés para la Fiscalía del Ministerio Público, que buscaba largas condenas contra los imputados. En el mismo veredicto, los jueces dieron a conocer su sentencia condenatoria contra los miembros de la Coordinadora Arauco Malleco, CAM. Héctor Yaitul, Ramón Yanquileo, José Buenuche y Jonathan Guillical, por el delito de atentado a la autoridad. Ello por su participación en un enfrentamiento con la comitiva policial del fiscal Mario Elgueta, hecho ocurrido en octubre del 2008 en el sector de Puerto Choque tras un violento ingreso de la autoridad judicial a territorio mapuche. Jueces también descartaron carácter terrorista de esta acusación. Trascendió que el futuro procesal de los cuatro comuneros que fueron encontrados culpables se conocerá en audiencia el próximo martes 22 de marzo. El tribunal absolvió a la mayoría de los acusados, dictando sentencia condenatoria solo contra cuatro mapuches, ello por el delito común de homicidio frustrado. Para Natividad Yanquileo, vocera de los presos, fallo habría ratificado carácter político del juicio oral. Los cuatro son líderes de la CAM, por lo que es una persecución política claramente. Ha sido un gran costo el que han pagado las familias, señaló. Por su parte, el abogado defensor regional, Georgi Schubert, indicó que por una parte nos sentimos satisfechos de que a quienes nosotros defendimos terminaran absueltos. Lamentamos que muchos de ellos pasaron más de un año privados de libertad. El profesional agregó que, sin embargo, nos preocupan también aquellos que fueron condenados porque se utilizó la confesión de uno de ellos obtenida claramente con infracción a garantías mínimas. Él denunció tortura. Por tanto, creemos que ha existido una vulneración a los derechos humanos. Hasta allá las noticias. Los pueblos informamos, reportó desde Chile Manuel Andán. Brasil es movimiento. Movimientos que luchan por la diversidad sexual en el Brasil se mostraron optimistas por la tramitación de un proyecto de ley que criminaliza la homofobia. La iniciativa de la senadora por el PT, Marta Suplicy, ya recibió el apoyo de 26 parlamentarios. El proyecto había sido reprobado en la Cámara de Diputados en 2006 y archivado a fines del año pasado. Sin embargo, las organizaciones creen que la nueva composición del Congreso ofrece condiciones favorables para su aprobación. Así lo reporta desde Brasil la radioagencia ANP. Representantes del movimiento gay conmemoraron la tramitación del proyecto que criminaliza la homofobia. La iniciativa de la senadora Marta Suplicy recibió el apoyo de 26 parlamentarios. La propuesta incluye la homofobia y la nómina de crímenes resultantes de discriminación o prejuicio por raza, color, etnia, religión o procedencia nacional. El proyecto fue reprobado en la Cámara de Diputados en 2010 y archivado a fines del último año tras el incumplimiento de los plazos establecidos por el Código Interno del Senado. El presidente del Grupo Gay de Bahía, Marcelo Cerqueira, cree que la nueva composición del Congreso ofrece condiciones favorables para la aprobación. Él enfatiza que ahora presenciamos un momento importante en Brasil, una conjuntura política buena y un momento favorable para la aprobación de ese proyecto. Estamos muy optimistas porque, de hecho, ahora tenemos aliados concretos apoyando esa lucha. Los empleadores que demiten trabajadores debido a su orientación sexual responderán criminalmente. Los acusados considerados culpables podrán ser penalizados con hasta 5 años de cárcel. Cerqueira considera que la propuesta puede reducir los casos de violencia. Él explica que si existe una legislación que pune y tipifica la homofobia como crimen, seguramente, si aprobado, el proyecto colaborará para dar mayor dignidad a los homosexuales en el mercado laboral. En el último año, el Grupo Gay de Bahía hizo un análisis y constató que aproximadamente 130 homosexuales fueron bárbaramente asesinados en Brasil. De São Paulo, Brasil, de la radioagencia NP, Rafael Gattuso. Esto fue Avia Yala es Noticia. Los pueblos seguiremos informando mañana a las 2 de la tarde, hora de Venezuela. Les recordamos que pueden descargar el noticiero de los movimientos sociales de nuestra página web www.laradiodelsur.com. Avia Yala es Noticia. Avia Yala Jae Marandu. Avia Yala es Noticia. Los pueblos informados. Una producción de la Radio del Sur junto a los movimientos sociales del ALBA. Avia Yala Noticias. Los pueblos informamos. Una producción de la Radio del Sur junto a los movimientos sociales del ALBA.